Bienvenidos, bienvenidas a nuestros oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Al comienzo habíamos leído este texto maravilloso de Efesios 4:30. 4:30, ¿no es cierto? Uh-huh. Y allí aparece esa palabra de contristéis o contristar. Y mencionábamos el hecho de que en el día de ayer puede haber una actitud de rechazo al Espíritu Santo, no aceptar, pero ¿qué significa esta palabrita que aparece aquí, contristar al Espíritu Santo? ¿Es causarle dolor, causarle tristeza, dar una... y tú mencionabas el hecho de que es difícil a una cosa entristecer, ¿no es cierto? De todas maneras. Y esto nos da la razón para decir que efectivamente es una persona. Quizás el nombre Espíritu Santo sea que... Es que no cause problema. Claro, porque ese es un espíritu. Claro. Pero difícilmente podemos imaginarnos lo que es un espíritu. Ahora, ¿sí? Este hecho de causar dolor, ¿no es cierto?, causarle tristeza, ¿por qué razón puede ser? Yo creo que lo vamos a conversar ahora. Exactamente. Bueno, el Espíritu Santo es contristado cuando atesoramos cualquier cosa que no sea digna de su llamado divino. Cualquier determinación de nuestra parte para aferrarnos del pecado o restarle importancia a la seriedad del pecado lo entristece. O sea, contristar al Espíritu Santo es algo muy serio y deberíamos entenderlo así. Desgraciadamente no tenemos conciencia de ello. Hoy día el pecado como que ha perdido su significado. Fíjate, hemos hecho una lista de pecados y tenemos nosotros, por nuestra cuenta, tenemos una lista de pecados. Este pecado no es tan grave, este sí que es grave, este otro es más o menos, en fin. Pero la Biblia dice que el pecado merece la muerte. Y cuando habla de pecado, todo aquello que es pecado, toda transgresión de la ley es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el pecado, todo pecado merece la muerte. Pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser de que si yo mato a una persona merezco la muerte? Pero si yo miento, si yo digo una mentirita blanca o piadosa, también merezco la muerte. Bueno, porque ambos son pecados. Ahora, esto hecho de... Tiene la misma connotación. Claro, cuando uno entristece el Espíritu Santo es porque Él ha estado actuando y no puede darnos lo que necesitamos para una vida correcta. Por ejemplo, Juan 16:8 dice, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí está lo que estaba diciendo tú. O sea, esta es la obra del Espíritu Santo, convencernos de que estamos en una situación equivocada. Y si lo resistimos, entonces no nos damos cuenta y creemos que estamos haciéndolo bien. Y lamentablemente el pecado siempre trae consecuencias terribles a la persona. Ahora y terriblemente después, si no confesamos esas faltas, si no nos volvemos, si no alguien no nos convence de que efectivamente estamos mal. Es como alguien que va por un camino y alguien le dice, está equivocado, usted va a llegar, ese camino está cortado, no sirve. Y usted dice, no, si está bueno, yo lo conozco. Una vez contamos acá a unas personas que guiándose por el GPS, e iban por un camino equivocado. Y algo les dijo que no siguieran por ese camino y tomaron otro. Y al otro día salieron a caminar y se dieron cuenta lo que había en ese camino. Efectivamente Dios los había librado de haber caído en un lugar que estaba realmente peligroso para ellos. Entonces, el Espíritu Santo trabaja de esta manera. Entonces, ¿cómo no se va a poner triste? ¿No va a tener dolor? ¿Cómo no va a tener tristeza cuando ante los llamados, ante la insistencia de cambio, nosotros no hacemos los cambios? Y eso puede producir un efecto todavía más terrible en la vida de las personas. Tenemos que recordar que nosotros pasamos a ser nuevas criaturas cuando nacemos del agua y del Espíritu en el día de nuestro bautismo. Nosotros nos entregamos al Señor y el Señor pasa a ser el dueño, y nosotros debemos recordar cada día que nuestro modelo es Cristo. Generalmente buscamos modelos humanos, ¿eh? Pero nuestro único modelo debería ser Cristo. Ahora, como nuevas criaturas en Cristo, deberíamos ser pacientes y amables, el uno con el otro, soportándonos en amor y siendo diligentes para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4, 2 y 3. Pero no siempre ocurre así. Tenemos que luchar con nuestra vieja naturaleza que siempre tiende a aparecer. Entonces es una lucha diaria y nosotros debemos estar conscientes de ello y no tratar de justificarnos. Mira, si esto no es tan grave, hay personas que hacen algo peor. Lo que yo hago no tiene tanta importancia, son detalles. Lo que hacen los demás sí que es grave. Entonces, ahora, contristar al Espíritu Santo significa desdeñar su presencia santificadora y su poder transformador porque continuamos pecando voluntariamente, fíjate. Ahí está el problema, el pecado voluntario, y después pensamos que tengo la solución, total, yo peco y después voy, le pido perdón, me perdona y vuelvo a lo mismo. Eso es jugar con la misericordia de Dios. Claro. Ahora, yo me imagino que como es persona, el Espíritu Santo sufre y quizá uno si lo lleva a la realidad, ¿cuántas veces quizás el Espíritu Santo se ha puesto triste por algunas actitudes nuestras, algunas decisiones equivocadas que tomamos? ¿Por qué se pone triste? Porque esas decisiones lo llevan a uno a separarse de Jesús, que es la única entrada que tenemos, puerta al cielo. La única fuente de salvación. Entonces, lógicamente, él se siente de esa manera triste porque dice, es un hijo de Dios que se va a perder, que va a tener terribles consecuencias. Y él, entonces, triste, nos llama, nos anima a hacer cambios en nuestra vida. Yo creo que es muy, muy sensible la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero cuando, como tú lo decías, cuando nosotros constantemente estamos yendo hacia es un camino equivocado, al final se comienza a endurecer la actitud, la forma de ser, la forma de actuar, y no miramos con consecuencia lo que va a suceder y creemos que estamos haciendo bien. Y lo más terrible es que normalmente en este tipo de decisiones no vamos solos. Hay siempre personas que están a nuestro alrededor, que nos miran, nos observan, y quizás la familia misma sigue nuestro ejemplo, y en el día de mañana serán personas también que van a entristecer al Espíritu Santo. Por eso que la recomendación de Efesios, hablando a esa iglesia de Éfeso, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y algunas situaciones que se producen a veces en el ambiente de una congregación es justamente porque allí el Espíritu Santo no está actuando. O mejor dicho, yo creo que el Espíritu Santo siempre está actuando. Lo que sucede es que nosotros somos los que lo rechazamos, nosotros somos los que no hacemos caso de sus advertencias o de su conducción. Entonces, siempre el Espíritu Santo está presente. El problema está en nosotros. Claro. Que lo seguimos rechazando, resistiendo. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. El Espíritu Santo no es indiferente a nuestro modo de vivir. Lea Efesios 4, 25 al 31 y haga una lista de comportamientos morales específicos que contristan al Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es contristado por estas cosas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.